El cuarteto cumple 69 años. Por eso, ¡aguante el cuarteto! Carabanear, algarabía, algarabía, algarabía, que todo es rosa para vos.